Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Del verano lo que me gusta son sus calores intensos, quizá con la promesa de sus tardes y de sus noches frescas. En esta primavera calurosa que acaba de darle paso al tiempo de estío, el alivio viene ocurriendo casi todos los días. La fresca, le dicen. Ojalá que siga así. Tan impactante como la ovación que tributaron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue el silencio con que los fieles recibieron al electo presidente Donald Trump al reinaugurarse el otro sábado, hace 15 días, la Catedral de Notre Dame, reconstruida en solo 5 años tras el incendio de 2019. La mayor ovación de 7 minutos fue para los bomberos de París. La música en Notre Dame fue responsabilidad del maestro venezolano Gustavo Dudamel, cuya obra estamos escuchando, del pianista chino Lang Lang y de la soprano sudafricana Preti Yende. Yende aseguró: "Mi fe es mi roca, mis raíces, mi columna vertebral. Sin eso, Preti Yende, la cantante, no existiría". Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Le Jardinier. Paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea y fríos impensados, acá estamos, caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. La semana pasada estuve con un problemita de salud, así que no pude estar. Ustedes escucharon música, algo de publicidad de nuestros amigos queridos que nos respaldan, pero aquí estamos, recuperados, gracias a Dios. Como todos los sábados. En el Mano a Mano, hoy vamos a conversar con Bruno Canevari, profesor de educación física, nadador y gran viajero en bicicleta. Ha recorrido mucho el continente americano en bicicleta y de eso vamos a hablar con Bruno. En Caminos del Alma, ¿cómo nos organizamos? El 24 y el 25, el 31 y el primero. Vieron que hay mucha gente que tiene compromisos con unos y con otros. Bueno, la Andricina nos explica cómo ocurre esto. Esta es la Caminata Radial 253 y el periodista Bernardo Milipán hoy nos lleva por Caminos de Palestina. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos recuerda un bien cultural patrimonio de la humanidad, el chamamé, chamigo. Vamos a ver de qué se trata. En Esa Ya La Vi, Karen retrata el drama de las redes sociales y de los influencers a través de Ingrid Cambia de Rumbo. Todo en 3 minutos, atenti. Tony López prende luz verde con esos pequeños objetos que han marcado o marcan nuestra existencia. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, que ahora brinda con mate como todas las mañanas. Hoy celebramos y acompañamos en su cumpleaños a un amigo que hemos reencontrado después de años a través de Facebook, Daniel Oliva. Alejandro Oliva, él es de 9 de julio, pero reside en Mar del Plata. Postdata, hoy seguro te contamos una historia que cuenta el viento de aquellas, una historia que vale la pena. Caminante, por la 102.9. Los soles que nos alumbran. Lo que me gusta de diciembre, del verano, son sus días largos. A las 5:30, ya tenemos un sol que ilumina claramente casas, edificios y calles. Esa luminosidad temprana da ganas de arrancar el día de otra manera, con todas las ganas. Al intuir quizá los efectos benéficos del sol en nuestra piel, sin tener noción de la vitamina B12, una antigua bendición irlandesa augura que el viento esté siempre a tu espalda, que la lluvia caiga suave sobre tus campos y que el sol brille cálido sobre tu rostro. Y hasta que nos volvamos a encontrar, concluye que Dios te sostenga en la palma de su mano. Lo que ocurre externamente en la piel también beneficia a nuestro ser interior. Por ignorancia, muchos pueblos de la antigüedad adoraban al sol como una divinidad. El rey David en los Salmos destacó, sin embargo, que son el sol y la luna, desde su belleza romántica, su poder calórico y su perfección astronómica, quienes alaban a Dios. El himno nacional brasileño apela al astro rey para ponderar el valor de la libertad. Y el sol de la libertad en rayos bravíos brilló en el cielo de la patria en ese instante. El himno al Libertador General San Martín destaca la grandeza del Padre de la Patria en todo momento. Para ello apela a dos momentos del día marcados por el sol. Dice así: San Martín, el Señor de la Guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande en la puesta del sol. El autor de la Marcha de San Lorenzo incluye al sol en una fotografía musical que describe la previa al combate entre los granaderos de San Martín y las fuerzas del rey de España. Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Que salga el sol en un campamento señala el fin de la noche. Obvio. Pero para la seguridad de sus acampantes y la responsabilidad de los vigías ante un posible ataque al abrigo de las sombras, es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso el Salmo 130 afirma: yo espero al Señor más que los centinelas a la mañana. Al presagiar un futuro venturoso para el pueblo fiel, el profeta Isaías anuncia que Dios será la fuente de luz inagotable en la eternidad. Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna. Tus días de luto se acabarán. El sacerdote hebreo Zacarías comparó el nacimiento de Jesús hace más de 20 siglos al sol. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Lo interesante de este sol, el de Zacarías, es que no amanece, no aparece en el horizonte. Es un sol que viene de lo alto, del cielo, de Dios mismo, profundamente interesado en que sus criaturas vivamos en la luz, salgamos de la oscuridad espiritual y, como buenos caminantes, dirijamos nuestros pasos por el camino de la paz. Santiago Benavides, llegó el tiempo de la gaita. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? Muy buena, me gusta. Muy buena. ¿Qué sabor? ¿Sí la cantamos? Cantémosla. Vamos a ver cómo dice. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Hay pan de jamón, hay también hallacas. Venga hasta la mesa, siéntate en su casa. Permítame compartirle la causa de mi emoción. Jesús ha venido al mundo, salvación. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Quiero un aguinaldo, quiero ir al cuatro. Fuerte esta matraca, que ya es 24. Nochebuena de verdad, la que aquí estamos pasando. Cantándole a Jesucristo el cumpleaños. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Cuáles son esos pequeños objetos que guardás con cariño, de los cuales no querés desprenderte y que de una manera u otra marcan tu presente o algún momento especial de tu vida? Pequeñas cosas, cosas pequeñas o cosas grandes tal vez, ¿eh? Puede ser una casa, un jardín, un jarrón, una cajita, un cuchillo, una herramienta, una tarjeta, algo material, algo físico, ¿no? Que se pueda tocar, algo que haya sido de tu papá, de tu mamá, de algún abuelo, de tu cónyuge, de tu pareja, de tus hijos, ¿eh? De los que ya se fueron, de los que están viniendo, ¿no? Hay cosas que nos marcan, que nos evocan situaciones, momentos. Yo tengo una tarjeta que me regaló mi hermano y mi cuñada cuando me casé. En realidad lo que me regalaron fue, bueno, no fue regalo de casamiento, fue posterior a un cumpleaños, pero fue en los primeros años. Me regaló una caja de herramientas y con la caja mi hermano me escribió una tarjeta. Y bueno, y debe tener como 20 años por lo menos, y la tengo esa tarjeta. Es un pedazo de cartulina que quedó adentro de la caja de herramientas. Y ahora la rescaté y la saqué afuera. Parece que ahora se está deteriorando más que cuando estaba en la caja de herramientas. Pero bueno, fue un momento y un regalo, porque los regalos que nos hacen y que hacemos tienen la virtud de que cuando vos los haces te olvidás de ese regalo. Pero el que lo recibe, si lo tiene y a la vista, le trae un recuerdo, ¿no? Y a la vez, si vos recibís algo, ese objeto también te trae a la mente una situación, un momento, ¿no? Así que bueno, esa es la consigna para hoy. Cosas pequeñas o grandes, a veces puede ser un auto, ¿no? Una casa, una reja, algo que quedó dando vueltas, ¿no? Que bueno, se hizo una demolición, pero algo quedó, lo guardamos, lo usamos como como adorno, ¿no? Y bueno, nos contás qué es ese recuerdo que tiene un sabor dulce en el corazón. Nos mandás un mensaje, un audio al 11-6470-47. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram, código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Buen día, ¿cómo no? Sí, señor, adelante. Así de cortés y atento es Claudio Oviedo, el chofer del interno 51 de la línea 257, que el viernes, no de la semana pasada, sino la anterior, saludaba a cada uno de los pasajeros que subíamos a su colectivo, y supongo que lo hace todos los días. Ni subiendo un avión te tratan con semejante deferencia. Pasan cosas buenas, ¿eh? Simplemente que hay que estar atento, ¿no? Además, con este mismo chofer, Claudio Oviedo, pasó algo muy peculiar, porque subió una mujer de 31 años discapacitada y subió al colectivo, y el chofer detuvo la marcha del coche bajó del colectivo, esos nuevos, ¿no?, de puerta ancha y espacio para sillas de rueda, y se encargó personalmente de que subiera sin problemas y que se acomodara en su lugar. Vamos, Claudio, todavía quedan choferes buenos, ¿eh? Un modelo para imitar. Hay gente que se cree dueña de la calle. Es el caso del taller Cristal Verde, muy cerca de esta emisora. Hace 15 días llegó a su lugar de trabajo el colectivo interno 228 de la línea 17. La 17 yo diría que es la línea con los colectivos más modernos, más pitucos del sur de Gran Buenos Aires, ¿eh? Son colectivos vistosos, confortables, bien por la línea 17. Ahora, ¿cuál era el tema con esta unidad? Que no estaba en el taller de la 17, estaba contratado. El problema fue que los muchachos del taller, en lugar de subir esta mole, un bus frontal de varios metros de largo, subirlo a la vereda o al taller, lo dejaron en la calle y se pusieron a arreglarlo. Por alguna razón, un accidente, un delito o lo que sea, había que cambiar el vidrio a la altura de uno de los asientos de los pasajeros. Y allí estaban los muchachos a metros de Calchaquí sobre la avenida 12 de Octubre, una de las de mayor tránsito de la ciudad, rompiendo a martillazos los restos de la ventanilla, esparciendo los pedazos de vidrio por la vereda y por la calle. Lo más grave es que interrumpían el tránsito al mediodía, en la hora pico, sin problema. O sea, cortaban el tránsito, le complicaban a medio mundo, los tipos sin drama, ¿no? O sea, nada de culpa. Lo más grave es que no les importaba nada. Por ahí pasan camiones, varias líneas de colectivos, autos particulares, chicos que van y vienen de la escuela. Cristal Verde, una empresa que no piensa mucho en la gente, solo en su propio negocio. Nos tomamos un café. Esta eterna promesa que los amigos muchas veces no cumplimos, hay que revisarla, ¿eh? Un café con leche, con 3 medialunas, en uno de los lugares más bonitos y estratégicamente ubicados del centro de Quilmes, cuesta 6.600 pesos. Es decir, $6 estadounidenses. Y te lo ofrecen como oferta. El clásico americano, es decir, el pocillo o jarrito, como malamente le dicen algunos, ¿te tomas en jarrito, crees? Bueno, cuesta 3.000 pesos, son $2.72. En este caso hay que considerar la experiencia. Este precio ocurre en un lugar amplio, es decir, hay privacidad, confortable, con aire acondicionado y amplios ventanales. Es un local recién inaugurado, relativamente, hará un año o dos años, con mesas amplias, sillones. Podés sentarte en la planta baja, en el primer piso, en la calle. Es un lugar lindo y quizá el precio se justifique. Ahora, si vas a cumplir la promesa, la de vamos a tomar un café, apresúrate, amigo, amiga, a tomar ese cafecito con un familiar, con un compañero, con un amigo, con quien sea. Porque la información que ronda en el ambiente avisa que va a haber una suba del 20% en los valores internacionales del café en los próximos meses, producto de la sequía en dos grandes productores, Brasil y Vietnam. Y en Argentina casi el 100% del café que tomamos es importado, salvo una muy pequeña producción que viene de la provincia de Salta. Así que, si te vas a juntar a tomar un café, métele. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Qué aniversario. Y aquella vez lo recordé. Kevin Johansen, La Falla de San Andrés. Tenía todo preparado: caviar, champán y bien frappé. Tenía que ir a buscarte en mi Chevy 86. En mi Chevy 86. Cuando a un lado del camino algo extraño vislumbré, que la tierra temblaba y la gente rezaba. Le dije a un hombre que fue mister, me dijo algo de escala Richter, y la tierra se abría y la gente caía. No fue mi culpa esta vez, fue la falla de San Andrés. Esta vez no te fallé, fue la falla de San Andrés. No fue mía. It was our anniversary, and I remembered it this time. Champagne and both on ice. I was going to go and get you in my Chevy 86. In my Chevy 86. When on one side of the highway, something strange was in the mix, and the whole earth was trembling. What praying? I asked a man what happened, mister. He mentioned something about Richter, and the whole earth was opening, and the people were falling. This time it wasn't my fault, it was San Andreas' fault. This time it wasn't. San Andrés fue, no fue mi culpa esta vez, fue la falla de San Andrés. Esta vez no te fallé, fue la falla de San Andrés. Fue la falla de San Andrés. Fue la falla de San Andrés. No, no fue, no fue la falla de San Andrés. No fue, no fue. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Para conocer de algún camino famoso que tiene que ver con la geografía, pero también con la historia, en este caso vamos a hablar con Bernardo Milipán, nuestro periodista amigo en Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Caminante. Hola, Kohler. Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Y disfrutando una muy linda mañana de Mar del Plata desde adentro. Afuera no sé cómo estará. El termómetro marca que hay una temperatura baja, hay un cielo nublado y hay una brisa leve, leve, leve, pero fresquita. Estás como alumno de secundario en tiempos de pandemia. Sí. Dando el presente desde sí. La cama. Casi, casi, sí. Bueno. Ahí nomás. ¿Hace frío entonces ahí en Mar del Plata también? Sí, está muy raro el clima. Ha venido con días muy raros, muy frescos, con temperaturas máximas bastante bajas. Y de repente un día con mucho calor, mucho sol, y al otro día otra vez, después de una lluvia o de una amenaza de lluvia, baja la temperatura y es lo que va a pasar esta semana que viene, va a estar así, muy muy inestable. Pero qué tiempo loco, ¿no? Sí, muy muy loco en Mar del Plata. No sé el resto del país, no sé cómo estará en Buenos Aires, pero acá se presentó así esta semana y ya te digo, viene para varios días igual. Bueno, esto rompe con un mito, viste, que dice que en el día de la primavera siempre llueve. Bueno, acá el día del claro. Verano hace frío. Sí. Increíble. Sí, muy raro. Increíble. Muy raro, muy loco. Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, y cosas del clima en Mar del Plata. ¿Y vos tenés cositas, recuerdos así que te han marcado o te marcan? Sí, me pasó algo muy particular y lo pensaba mientras te escuchaba hace un rato. Sí. Que he tenido varias mudanzas en mi vida, muchas, muchísimas. Y viste que en la mudanza siempre vas perdiendo cosas porque vas dejando cosas que ya no te sirven, que no te son útiles, que te sobran, que el lugar es chiquito, ¿dónde vas? Claro. Bueno, todo ese tipo de experiencias. Y pese a eso, he guardado en una carpeta unos recuerdos que son maravilla total, para mí al menos, que son regalos de mis hijos y últimamente de Lucio y de Maya, que son mis nietos, que pronto van a cumplir. Hoy la nena cumple 9 años y dentro de un mes el primito cumple 9 años también. Ah, mira. Entonces muchos recuerdos de ellos, de mis 3 hijos y de Maya y Lucio. Así que esos son mis tesoros que no se pierden pese a las mudanzas. Mm. ¿Maya cumple años hoy? Maya cumple años hoy, sí, sí, sí. ¡Feliz cumpleaños, Maya! Total, 100%. Que los cumplas feliz. De parte de esa, gracias. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Maya. Que los cumplas feliz. Bueno, Maya tiene que escuchar al abuelo porque siempre hay sorpresas, ¿eh? Sí. No creo que ahora esté escuchando, pero debe estar durmiendo. Anoche sí. Tuvo su presentación de teatro de baile. Ella va a una academia de baile desde hace 5 años ya, y anoche tenían una presentación de fin de año, así que debe estar durmiendo como los mejores. Claro, claro, es época, ¿no? De cosas, de presentación y todo eso. No te escuchan tus hijos, te van a escuchar tus nietos, ¿no? Claro, ¿qué pretendes? Después le llegará la grabación seguramente. Claro, claro. Bueno, sí. ¿Y cómo anda la cultura? ¿Le afecta el frío a la cultura ahí en Mar del Plata? No, para nada, para nada, para nada. Sigue habiendo presentaciones, espectáculos. Ajá. Anoche, anteanoche, no me podía dormir. Sí. Y eran como las 2 de la mañana. Y de repente empecé a escuchar un bullicio que se fue transformando en ruido más cercano, mucha gente. Ah, mira. Se ve que cambió el viento y me trajo a mi ventana algo que estaba pasando en la playa, seguramente en algún escenario. Sí. Que se habría montado para presentarse, y traté de distinguir, a ver qué cantaban, y no logré distinguir quién era, pero una melodía muy pegadiza, mucho ritmo, mucho bullicio, mucho ruido, así que no, la cultura siempre, siempre está despierta, sí, sí. El tema es que te dejé dormir, contar, ¿no? Claro, el tema es que te dejé dormir. Pero acá en Mar del Plata pasa eso, y si estás cerca de la playa o de la costa, te pasa eso, que de pronto a cualquier hora de la madrugada que viene una oleada de viento, te trae lo que está pasando en la playa. Claro. Así que es muy común eso aquí en Mar del Plata. ¿Y a cuántas cuadras estás de la playa vos? Estoy a 3 cuadras de la playa. Ah, está cerca. En este momento. Sí, sí, estoy cerca. Ah, mirá qué bien. Bueno, podés alquilar tu casa y ya está. Claro. Te haces un raspecito. O si quiero salir a caminar por la playa, salgo y cambia el tiempo, que es muy común aquí en Mar del Plata, y tengo donde cobijarme pronto, ¿no? Claro, salgo corriendo, corriendo mucha gente, pero más lejos, yo estoy ahí cerquita. Tengo esa bendición, esa dicha. Claro. Claro. Y bueno, en cuanto a la cultura, quería contarte algo. Sí. Que pasó, como no estuvimos el sábado pasado, me lo perdí de contártelo, pero no me lo voy a perder de contarte, que estuve en la función de cierre del 13º Festival de Mar del Plata Jazz. ¿Te acordás que se realizó hace 15 días? Sí, y hubo una interpretación musical excelente por parte de 5 personas estudiosas del género y que dieron todo un espectáculo muy, muy bueno, de muy buen nivel musical. El auditorio del Museo Mar estaba lleno, no había una sola butaca libre y se disfrutó de una excelente velada jazzística. Las piezas musicales fueron interpretadas por el Cuarteto de Jazz Atlántico, así se llama, y además estaba Juan Cruz de Urquiza, un trompetista muy, muy bueno, excelente, que es marplatense, radicado en Buenos Aires, y que periódicamente vuelve para estos festivales o para presentaciones así ocasionales que se dan los fines de semana. Y la verdad que el nivel superlativo de su música y también de Ornella Contreras, la pianista o tecladista, Juan Caíno, Javier Puyol, el baterista, y Martín de la Saleta. Muy, muy buenos músicos. La verdad que cuando se vuelvan a presentar lo voy a anunciar con tiempo para que si estás en Mar del Plata te des una vueltita por donde estén, porque la verdad que vale la pena disfrutar de esa música de jazz tan bien hecha. Estos nombres que mencionaste son los integrantes del Cuarteto Jazz Atlántico. Claro, sí, claro, sí, sí. Claro. Que son de aquí, de Mar del Plata. Sí, sí, sí. Sí. Al igual que joven, Juan Cruz de Urquiza, pero que está residiendo en Buenos Aires. Claro. Juan Cruz de Urquiza es un nombre un tanto mayor que el resto. Sí. Y la verdad que hizo honor a la presentación que se hizo de él. Muy buen trompetista, muy buen músico. Lo que yo pensaba cuando lo veía tocar, ejecutar su instrumento, digo, ¿dónde guarda tanto aire? Porque físicamente muy chiquitito, bajito, flaquito, mirá. Sin embargo, una potencia para tocar esa trompeta impresionante. Me encantó, me gustó mucho. Qué bueno, qué buen momento. Y si querés, te cuento algo de lo que ocurrirá hoy y mañana, culturalmente hablando. Sí, además, claro, de las presentaciones consabidas y conocidas de las temporadas en Mar del Plata. Por ejemplo, hoy hay teatro con una obra que se llama Non Stop, No Pare, en aniversario de Séptimo Fuego, que es un espacio teatral aquí en Mar del Plata, que está en la calle Bolívar al 3600, y esto será a las 3 de la tarde con entrada gratuita. Así que Non Stop, obra de teatro, aniversario de Séptimo Fuego, a las 3 de la tarde. Eso es hoy. Sí, eso es hoy a las 3 de la tarde en la calle Bolívar al 3600. Perfecto. Después tenemos en la calle Italia al 2500, en la sede Miremos con Amor, así se llama este lugar, una feria de artesanos y artesanas witches y tobas. Esto es hoy también a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 con entrada libre y gratuita. Está cerca de la calle Bolívar, así que se pueden dar una vuelta intercalando por ratos uno y otro espectáculo. Claro, importante después, llevarse un abrigo, ¿no? Porque uno está pensando en el verano, pero las temperaturas son bajas, ¿no? Sí. Un detalle nada más, ¿no? Sí. No, porque en Mar del Plata, digamos, más todavía, ¿no es cierto? Ahí en frente, sí, al océano, si acá hace frío, ahí hace más todavía, ¿no? Claro, sí. Y sí, justamente para la tarde hay que prever que baja la temperatura y hay que llevarse un abriguito. Pero qué lindo el título, ¿eh? Miremos con Amor. Miremos con Amor. Y el otro, Séptimo Fuego, ¿no? Siempre le presto, sí, atención a los títulos y esas cosas porque eso indican el ingenio, la atención, el tiempo dedicado a una frase con la que vos tenés que vender tu producto, ¿no? Si no empezás, claro, por ahí ya estás en problemas, ¿no? Y estos dos son muy lindos, ¿no? Muy lindos nombres, sí, sí, sí. Y que te llevan a curiosear, ¿no? ¿De claro, dónde habrá surgido? Y donde se te da la oportunidad, para nosotros sobre todo, para vos y para mí, que estamos en esta rama tan linda del periodismo, la curiosidad nos carcome y ni bien tenemos oportunidad, andamos averiguando dónde surgió o de dónde surgió el nombre. Claro, miremos con amor, ¿no? Bueno, el séptimo, sí, sí, es Séptimo Fuego, ¿no? Sí. Hay un sello editorial, ¿no? Séptimo Sello se llama, creo que es de son novelas policiales o algo así, de muchos años, ¿eh? Pero no sé si es argentino o es español, pero es muy, muy conocido. Y lo siguen mucho los amantes del género, ¿no? Los que les gustan los policiales. Claro. Y capaz que se inspiraron de ahí, ¿no es cierto? Puede ser, bien puede ser. El robo es lícito. Sí, en este caso sí. Dicen que las ideas son todas robadas de los libros. Sí, dicen. Claro. Y hay pocas ideas propias, ¿no? En general es una mezcolanza de cosas que uno va recibiendo. Claro. Bueno, y por último te cuento que hoy también a las 7:30 de la tarde, con entrada a colaboración, se presenta el circo Hazme Reír, en su espectáculo que se llama Alegro Andante. Esto es en la Plaza del Agua, al aire libre, en Güemes y San Lorenzo, una zona muy linda de Mar del Plata. Te repito, 7:30 de la tarde, con entrada a colaboración. Muy buen espectáculo, la verdad que pasás por ahí y hay una muy linda buena onda, porque mucha risa, mucha familia, mucho pibe, mucha piba, chiquititos, infantes, que disfrutan realmente de este espectáculo Alegro Andante. Qué bueno también el nombre. Eso es para hoy. Sí, también, Hazme Reír. Claro, porque Hazme Reír generalmente es una palabra que va asociada a un pronombre, ¿no? A un verbo, y tiene una connotación negativa, ¿no? Sos o son un hazme reír, ¿no? De otros. Claro. Y acá está la idea de que es un circo que te va a hacer reír, ¿no? O que todos participan para que la risa sea mutua, ¿no? Esto está en la calle, ¿no? Güemes y San Lorenzo. Sí, Güemes y San Lorenzo. Hay un espacio ahí, arriba de la vereda. Hasta que llegas a la construcción hay unos metros libres con banquitos y demás, así que se disfruta de un muy buen lugar y de un muy buen espectáculo también, con buena iluminación, es muy seguro el lugar, así que irán de por Mar del Plata, Plaza del Agua, a las 7:30 de la tarde. Y para mañana tenemos elegí dos cositas. Una es la feria navideña en la Casa de Enfrente, así se llama la Casa de Enfrente, que está en 25 de mayo al 2500. Es de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita a esta feria navideña. Y por último tenemos para mañana también Dinosaurios en Mar del Plata, una exhibición inmersiva en el Hotel Provincial, en la Peralta Ramos al 2400, también de 14 a 22, ahí la entrada tiene un costo de 6.000 pesos, pero creo que vale la pena, sobre todo para los pequeños, las pequeñas que les gusta el tema de los dinosaurios, mañana de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Hotel Provincial. Ah, mira, qué bueno. Y si querés, ya vamos al caminito de hoy. Sí, no, me quedé pensando en el otro título, ¿no? Que ¿dónde lo hacen la feria navideña? En la Casa de Enfrente, también juegan con el título, ¿no? Porque en la Casa de Enfrente pasa todo, ¿no? Claro. Está muy bien. Hay que ver si para el que vive en la Casa de Enfrente pasan cosas también de este lado. Claro, no, seguro. Pero que sí, porque vos la ves a la Casa de Enfrente y a tu casa la ven también, ¿no? Claro, por lo menos en los barrios, ¿no? Eso es cosa de barrio, sí, ¿no? Sí. Bueno, con ese espíritu le han tomado el... ¿Cómo? La idea para el nombre, que con esa idea han tomado seguramente la idea para el nombre de este lugar, la Casa de Enfrente. La Casa de Enfrente, sí. Bueno, vamos al caminito de hoy. Vamos al caminito de hoy. Hay un camino que no guarda mucha relación con la época navideña por el relato que conocemos, pero sí con el personaje central de la Navidad, que es nada más y nada menos que Papá Noel. Jesús. Ajá, sí, claro. Con Jesús. Y con una historia que ocurrió en ese sendero que recorreremos hoy. Y bien te lo nombre, se te viene la historia a la cabeza. Camino de Emaús. Camino de Emaús. Sí, claro. El bíblico camino a Emaús, o de Emaús, es hoy un sendero de tierra marcado por los restos de antiguos adoquines romanos en ese pueblo palestino, y hoy el lugar es conocido como Kubelbe, como se lo conoce hoy, como digo, a Emaús. ¿Repetís? Y este lugar está enclavado, sí, Kubelbe. Sí, dale, Kubelbe. Sí, Kubelbe. Está enclavado en una ladera con terrazas en Cisjordania, a unos 13 kilómetros al noroeste de los límites actuales de Jerusalén. Emaús está igualmente indicado en los mapas geográficos de la época romana, la tabla de Peutinger, que es un itinerario que muestra la red de carreteras del Imperio Romano de aquella época, fíjate vos, sí. Y en el mapa de Ptolomeo, que es un mapa del mundo conocido por la sociedad greco-romana en el siglo II. Ahí, en esos mapas, o en la tabla esa, figura este lugar llamado Emaús. El camino entre Jerusalén y Emaús es, como dijimos, un recorrido de aproximadamente 11-12 kilómetros. El sendero no solo es famoso por la belleza natural, sino también, como decíamos recién, por la importancia histórica y religiosa, ya que es el trayecto que Jesús recorrió después de su resurrección en un hecho por demás conocido. Mientras transitas por este camino, te vas a encontrar con un paisaje caracterizado por colinas suaves, olivares y campos de trigo. La flora de la región incluye diversas especies de flores silvestres en primavera, como anémonas y lirios, que pintan el paisaje con colores muy, muy vivos. En cuanto a la fauna, podés toparte con aves como alondras y perdices, e incluso ver algunos zorros merodeando entre los matorrales al atardecer. El sendero también te lleva a través de los pueblos pintorescos que parecen sacados de una postal. Uno de los puntos más destacados es el monasterio de Emaús, un lugar tranquilo y sereno que invita a la reflexión. Además, hay varios miradores que ofrecen vistas espectaculares del valle y las montañas circundantes, perfectos para hacer una pausa y disfrutar del paisaje. Un hecho curioso que ha ocurrido en este camino es el famoso relato bíblico del que hablaba recién, de los discípulos que, según la tradición cristiana, se encontraron con Jesús resucitado sin reconocerlo, hasta que compartieron una comida con él en Emaús. Este evento ha hecho del camino un destino de peregrinación para muchos creyentes que buscan conectar con esta experiencia espiritual. En resumen, digamos que el camino entre Jerusalén y Emaús no solo ofrece un recorrido lleno de belleza natural y tranquilidad, sino también una rica herencia histórica y espiritual. Es un paseo que invita a la reflexión, rodeado de la historia y la naturaleza de la región. Ese es el caminito breve de esta mañana, David. Qué interesante, ¿eh? El camino de Emaús, 11, 13 kilómetros según los datos que hay, ¿no? Y la historia con Cleofas y el otro discípulo, ¿no? Que iban cavilando, claro, y conversando sobre lo ocurrido en Jerusalén, ¿no? La muerte de Jesús. Lo que no sabían era el otro dato, ¿no? La resurrección. Claro, claro, que recién se dieron cuenta cuando terminó, y aquella frase tan famosa, ¿no? Sí. ¿No ardían nuestros corazones? Sí. Qué, cuánta historia, ¿no? Cuánta historia al recorrer un camino tan simple. Sí, y una historia de hospitalidad, ¿no? Porque Jesús las acompañaba en ese camino, y cuando llegaron a Emaús, el relato bíblico que dice que Jesús hizo como que seguía. Y ya se hacía de noche. Claro. Y entonces dijo, no, ¿cómo vas a seguir? Y con esa hospitalidad tan tradicional de Oriente, lo invitaron a quedarse, ¿no? Y ahí fue cuando tuvieron esa experiencia tan, tan importante, ¿no? Jesús se reveló, se mostró quién era, ¿no? Pero qué linda descripción también, ¿no? Los zorros, las perdices, las anémonas, el trigo, los olivares, ¿no? Tan de la región. Bueno, qué lindo, un lugar lindo, sí. Qué lindo camino el de hoy. Y es un sendero, en definitiva, ¿no? No es una autopista, ni mucho menos. Claro, es un sendero totalmente, y que mantiene esas características de campestre, podríamos decir, hasta el día de hoy. Un camino muy simple, muy sencillo, ¿no? Claro. Bueno, este es Bernardo Milipán, que nos ha llevado al Medio Oriente y a este camino, a 13 kilómetros de Jerusalén. Bernardo, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, y si Dios quiere nos encontramos el próximo sábado. Que tengas una feliz Navidad, Gracias, igualmente, David. Lo mismo para el operador,

Y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él. Y al otro día primero en la casa de los padres de él. Y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella. Y después te queda Reyes para desempatar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Grupo Thalía, Burrito Sabanero. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Vamos a escuchar Juglares ahora, de archivo, ¿no? Algo que preparó la profe Silvina Pérez en 2020, en diciembre de 2020. Fue el primer año de Caminante y con un hecho muy importante para la cultura argentina, sudamericana, que ella lo cuenta. Pero les quiero avisar para que nos ubiquemos. Es algo de archivo, no es de ahora. Hace 2020, 21, 22, 23, 24, cuatro años largos, que ya contaba esta historia que ustedes van a escuchar ahora. Esto es Juglares, esto es música, amigos, emoción pura. Hola, caminante, buen sábado. Nuestro país tiene dos elementos que son parte de los que la UNESCO, es decir, la parte que se ocupa de la cultura y la educación de las Naciones Unidas, considera patrimonio cultural y natural de la humanidad. Por lo tanto, eso implica más protección y más difusión. Estos dos elementos hasta ahora eran el tango y el fileteado, esa técnica de pintura. Y esta semana, por eso lo quiero festejar, un tercer elemento pasó a formar parte de ese patrimonio cultural y natural de la humanidad y es el chamamé, como danza y como expresión cultural. Y quería hablar un poco del chamamé y para empezar elegí, sabiendo el perfil musical de la radio, el chamamé más pop que encontré para que disfrutemos un pedacito. Thank you. Si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, probar qué corrientes tiene el payé, vení a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame, probar qué corrientes tiene el payé, vení a divertirte con Amboé. Escuchamos del grupo Amboé, sobre dos, y el chamamé es un ritmo y una danza que es originario de la región del litoral, y los que estaban festejando esta semana eran particularmente los correntinos, pero digamos que abarca toda esa región, Misiones, Entre Ríos, parte del Chaco, parte de Formosa, y se extiende también a Paraguay y Brasil, con distintas variantes. Escuchemos un segundo tema que es una belleza, es La oración del remanso, de Jorge van der Mole, rosarino, pero que una persona se tomó el trabajo de compaginar decenas de versiones que hay en YouTube, e hizo esta versión de La oración del remanso. Disfrútenla, van a escuchar tanto un coro de las Islas Canarias, grupos de las Islas Canarias, de España, de Colombia, de México, y a Nahuel Penici de Argentina, a distintos grupos, y a la Trova Rosarina, que fue la que lo cantó originalmente. Disfrutamos entonces La oración del remanso. Lo que está sonando es La oración del remanso, en esta compaginación espectacular que hizo Diego Panich y que la van a encontrar en YouTube como Oración del Remanso Varios Artistas. Y lo espectacular del chamamé como ritmo y como manifestación es que concentra una variedad de aportes de distintas culturas. Y piensen un cachito nada más. Usa parte del idioma guaraní, que viene de las tribus que habitaban originalmente nuestro país, y parte de Paraguay y parte de Brasil. Tenemos el lenguaje guaraní. Además tenemos el aporte hispano de la guitarra, pero además tenemos sumado el aporte del acordeón que trajeron los rusos, los suizos, los alemanes que vinieron a habitar a principios del siglo XX esta región. Es una mezcla preciosa y además refleja en sus letras las vivencias y las tareas particulares que cumplen en esa geografía los pobladores, además de ser muy, muy dulce. Por eso les propongo que escuchemos este chamamé medio especial que se llama Infancia, tocado por el chango Espaciuc, y que en el medio de esta vorágine de diciembre que parece que no pasa más, descansemos un poco y nos traslademos a algún lugar verde que pensemos. Escuchemos tranquilos. Estamos disfrutando Infancia de Chango Espaciuc y sin olvidarnos de que esta semana que viene vamos a festejar el nacimiento de Jesús, la Navidad. Por último les propongo escuchar un tema de Mercedes, cantado por Mercedes Sosa, que es parte de Navidad Nuestra, de Ariel Ramírez y Félix Luna. Escuchemos entonces La Anunciación, que nos cuenta una historia. Thank you. brillante de un rayo rojo, viene volando el ángel Gabriel con sable punta de estrella, espuela y plata esta bacate. Que Dios te salve María, la más bonita cuñata ahí. La flor está floreciendo, crece en la sangre tu cuno. Soy la esclava del Señor, que haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Mamá, parejo angelito, que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñata ahí. Sus ojos son dos estrellas, tu voz el canto de Yeruti. Soy la esclava del Señor. Me despido hasta el sábado que viene, sin antes desearles una feliz Navidad a todos los oyentes de Caminante. Buenas tardes. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Tal como habíamos anunciado al principio de Caminante, vamos a conversar con Bruno Canevari, que es profesor de educación física, 34 años de edad, guardavidas y gran viajero en bicicleta. Ha estado por América Latina. Bruno es nacido, criado y residente en la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente es docente en una escuela rural y dirige un grupo de entrenamiento de running, de natación y de ciclismo. Muy buenos días, Bruno. Un placer recibirte y tenerte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola. La audiencia de Caminantes. Y acá estamos, en la ciudad de 9 de Julio. Bueno. Por el momento. Bueno, vos sabés que siempre comenzamos preguntándole a nuestro entrevistado cuál es su calle favorita, su calle, su camino, su ruta, el sendero, ¿no? El lugar que uno transita alguna vez en la vida o muchas veces en la vida, ahora, en el pasado, en la infancia. ¿Vos cuál dirías que es el tuyo, ese lugar, ese camino que te gusta, que te trae recuerdos? Bien, bueno, qué pregunta, un poco abarcativa. Bueno, como caminos, como preferidos, me cuesta un poco a veces elegir una preferencia, pero sí tengo como ciertos caminos o cosas que me han marcado, sí. Lo tomo como base. Claro. Sí, un poco es el camino un poco de la familia, que yo, bueno, he recibido muchísima ayuda de la familia, siempre ha estado conmigo. Un poco también mi recorrido en etapa universitaria o terciaria, en mi carrera de estudios, que me ha ayudado muchísimo a crecer, es la verdad. Y después, bueno, uno el camino que va eligiendo, bueno, que es el que se va presentando y uno va resolviendo también, ¿no? Que un poco lo dejo también a la incertidumbre, ya que me cuesta bastante lo cotidiano, digamos, basarme, digamos, en hacer lo mismo. Como vos mismo dijiste, soy profe, guardavida, pero me encanta salirme de mis profesiones también. Claro. ¿Viste? Como que soy muy abarcativo en eso. Bruno, vos sos profesor en una escuela rural, ¿verdad? Soy profe de una escuela rural, sí, va a ser 3 años. ¿Y dónde queda esa escuela? Bueno, esta escuela queda acá de 9 de julio, que estamos en el interior de la provincia. Sí. A unos 70 kilómetros, pasando un pueblito que se llama La Niña, y entre La Niña y Quiroga. Es claro, un paraje sí, de... Sí, conozco esos lugares. ¿Y cómo haces para llegar hasta esa escuela entre La Niña y Quiroga en el partido de 9 de julio, al oeste de la provincia de Buenos Aires? Al oeste. Y viajo todos los martes. Bueno, en el transcurso de los años he viajado con distintos colegas, digamos, con la directora, de jardín o girín, como le llamamos acá. He ido a dedo un montón de veces, pero casi siempre, digamos, voy con algún colega y, bueno, a la vuelta, como yo tengo, digamos, solamente por la mañana y la escuela esta rural abarca doble jornada, sí. Yo termino antes y, bueno, y a la vuelta salgo con unos camiones lecheros hasta la ciudad de Casares y de ahí ya agarro la ruta 5 y me vuelvo a dedo. Claro. Es todo un viajecito. ¿Cómo es el recorrido en términos de rutas y caminos? ¿Vos salís por qué ruta desde 9 de julio? ¿Para la escuela? Sí. Salgo por, digamos, agarro todos caminos rurales. Cuando están buenos los caminos, principalmente ahora en invierno a veces, agarro un pedacito de la 65, como de 9 de julio para el lado de... como diciendo, para el lado de Los Toldos, Junín, sí. Pero ahí serán 5 kilómetros, y ahí está la bajada que llama el Camino de la Vía, que nos lleva hasta La Niña. Y ahí, bueno, ya, todo caminos rurales. Claro. Bueno. Y si no, cuando están, digamos, temporada de lluvia, me voy por Casares, atravieso toda la ciudad de Casares, y voy por otro pueblito que se llama Arias, que tengo mucho menos de tierra por ahí. Es más largo, pero menos tierra. ¿Y alguna vez te has ido en bicicleta? A la escuela no, la verdad que no he ido a la escuela en bici. Claro, no, la bicicleta la dejás para Costa Rica. La bici la uso todo el día, mi bici es mi medio de transporte en la ciudad, la verdad. Claro, claro. Estoy bueno, para todos lados. Claro, sí. Eso no, te mantiene en estado también, ¿no? Para tu actividad, sí. Tu profesión, ¿no? Ni hablar. Para todo, hasta para la mente. La verdad que con la bici he establecido un vínculo muy fuerte. Claro. Bueno, y hablemos de tus viajes. ¿Cómo es que te decidiste un día? Porque has estado en Brasil, has llegado hasta Costa Rica en bicicleta. ¿Cómo surgió esto de los viajes? Lo del viaje en bici fue un poco improvisto, digamos. Así surgió de la nada misma, digamos. Yo siempre, a ver, mi tío, ¿sí? mi tío padrino, él había hecho hace mucho tiempo un viaje en bici con amigos, habían ido hasta Chile. Ah, mira. Y cuando yo me entero ya a los 11 años por ahí, 10 años me entero, yo quedé como, viste, sorprendido, ¿cómo? ¿En bicicleta? Y me quedó, viste, en la mente un poco dando vuelta. Y bueno, en el año 2016 salgo junto a un amigo y 3 amigas para Brasil. Nos fuimos de viaje así, de mochila, digamos. Y cuando llego al sur de Bahía, a Rayar la Ayuda, un pueblito turístico también, hay una costa muy bonito, encuentro un rosarino, Juan Manuel. Y estaba, viste, él venía viajando en bici solo, ya hacía casi 2 años. Ajá. Y bueno, como todo viajero en bici solo, hay en algún punto, viste, que aparecen esos quiebres, viste. Claro. Porque uno está viajando, siempre está acompañado, porque la gente, la verdad, que siempre te recibe muy bien, más cuando te ve en bicicleta, viste, te vincula la bici, salud. Y automáticamente, viste, la gente quiere saber y preguntarte y como que te mima, viste, a su manera. Sí. Bueno, Juanma estaba como en esa crisis que no sabía si vender la bicicleta, no venderla. Nos habíamos conocido ahí en la playa, hacía un día, ponerle 2. Perdóname, bueno, ¿por qué en una crisis? ¿Que se quería volver cansado de la soledad? Estaba en esa, viste, estaba como que no se quería volver. Estaba como medio bajón, capaz de mucho tiempo estar solo, Y también estaba un poco apurado por llegar al nordeste brasilero, que era Jericoacoara en ese momento. Sí. Para hacer, él le gustaba hacer windsurf. Ajá. Claro. Entonces era temporadas de viento y quería hacer windsurf. Sí, entonces sí. Lo había agarrado como un apuro y demás. Pero bueno, cuando me cuenta le digo, bueno, pará Juan, le digo, pará que agarro, vendo mis cosas o desapego un poco de mi ropa, pues ya nada, con una mochila, es como mochila de principiante, ¿viste? No hay nada que te falte, porque llevas todo por las dudas. Esto por las dudas, entonces la mochila se vuelve re pesada. Claro, una mochila por las dudas era, ¿no? Claro, por las dudas, ¿viste? Por las dudas llevo 4 pantalones, sí. Por las dudas me llevo 4 campe... No, ¿viste? Vos después te das cuenta que con mucho menos hace mucho más. Claro, bueno, aparte hay que llevarlo todo eso, ¿no? Hay que llevarlo, ¿viste? Era pesaba. Entonces, yo justo en ese momento había quedado con una amiga, habíamos quedado los dos mano a mano viajando en mochila, y le digo, pará Juan, veo si hablo con Luz, se llama Lucía, mi amiga, y le digo, si se anima, arrancamos en bicicleta. Le digo. Y el loco se empezó a reír, ¿viste? Y yo lo agarré como jodiendo, ¿viste? Como en chiste empezó todo. Fui, hablo con Lu, mi compañera, y me dice, nada, vos estás loco, me dice, ¿qué? Yo no puedo hacer ni 100 metros. Pero hacemos un kilómetro, frenamos, y hacemos otro kilómetro y frenamos, y no nos apura nadie. Y bueno, no sé cómo hice, pero logré convencerla. Y ella, escúchame, Bruno, estamos hablando con Bruno Canevari, argentino, viajero por América Latina en bicicleta, y el momento cuando descubren la bicicleta. ¿Ella también llevaba una mochila por las dudas como la tuya? También, los dos andábamos con una mochila. Era tremendo. Y ella encima hacía artesanías, así que tenía un montón de cosas para hacer artesanía. Así que era un camión necesitaba más que una bici. Así que, nada, me puse en la plaza, me acuerdo, en la plaza de Arraial de Ayuda con una canga que le llaman ellos, que es como una manta. Sí. Y puse toda mi ropa ahí. Y un carterito que decía desapego, y era como una feria americana, ¿viste? En la plaza. Claro. Y empecé, claro, yo andaba con toda ropa deportiva. Claro, y los brasileros ahí estaban, los que bailaban capoeira, empezaron a aparecer y en 2 días vendí todo. Claro. Con esa plata me fui a una casa compra y venta, compramos las 2 bicicletas y bueno, fuimos a un mercado, conseguimos un cajón de esos de lácteos de plástico. Sí. Y así arrancamos, se los atamos con unos precintos atrás y arrancamos con Juan, los 3. Claro, pero así llevabas una casa de deportes vos en tu mochila. Te compraste una bicicleta Una bicicleta, literal, me compré una bicicleta con ponerle un poquito más de la mitad de la ropa que llevaba, porque no es que tampoco vendí todo, ¿no? me tenía que seguir vistiendo. Claro, sí, sí. Entonces, sí, seguro. Andaba, me acuerdo que fue muy gracioso que vendía hasta el palito ese de selfie que en ese momento estaba como muy de moda. El stick. El stick, exactamente. Y yo la verdad que con las fotos y eso soy bastante desapegado. Yo he estado en un montón de lugares y no tengo tantas. Pone de Brasil, no me quedó casi nada de fotos. En cuestión que nada, así arrancamos a viajar los 3. Hicimos así, viajamos juntos los 3 hasta un pueblito que no me acuerdo el nombre, que cruzábamos en una balsa para Morro San Pablo, me acuerdo. Fuimos a conocer Morro. Y ahí, bueno, Juanma ya desesperó, dijo, no, yo me subo a un colectivo y me voy para Jericoacoara porque no quería viajar más en bici, ya se había como acobardado un poco. Y yo, la verdad que me ayudó él, ese empujoncito para descubrir lo que era viajar en bicicleta. Viajamos un tiempito más con Lu. Lu después se quedó en Salvador de Bahía, que con él que ahí habíamos hecho 800 kilómetros, 600, por ahí. Y de ahí empecé a viajar, y ahí se sumó otra amiga, que nos estaba esperando en Arembepe, me acuerdo. Y de ahí fuimos juntos hasta Recife, que es la capital de Pernambuco. Y ahí viajé con un uruguayo, hasta Pipa, él después se bajó, quedé solo, ahí se sumó un brasilero, bueno, y ahí fui cambiando compañeros hasta, creo que hasta Belén o hasta San Luis de Maranhão, y ahí seguís viajando solo hasta Manaus, digamos. Yo fui hasta el Amazonas, digamos. Diría que hasta Manaus, Al norte de Brasil. Hasta Manaus. ¿Cuántos kilómetros? Hasta el norte, claro. ¿Sacaste la cuenta desde Buenos Aires hasta Manaus? La verdad que no saqué bien la cuenta, no. Puedo tirar un aproximado de 6.000, 7.000 kilómetros. Ah, sí, pero... sí, claro. Es atravesar todo Brasil prácticamente, ¿no? Todo. De es sur más, a norte. De sur a norte. En bicicleta realmente fue desde el sur de Bahía, de Salvador de Bahía, a unos 600 kilómetros sur de Bahía, hasta Belén. En Belén ahí tuve que, para llegar a Manaus, en Belén me tuve que embarcar, río en contra, río Amazonas en contra, que son 6 días. Cuando vos lo haces río en contra, son 6 días, y si vos venís de Manaus a Belén, son 5 por la corriente a favor, ¿viste? Claro. Entonces hice un parate en Alter do Chão, que está a mitad de camino, me quedé unos días ahí, y después me volví a tomar el barco hasta Manaus. Me quedé hasta una fiesta que se hace en Presidente Figueredo, que es de Manaus, 150 kilómetros al norte, camino a Venezuela, que es la fiesta del copoazú, que es una fruta amazónica. Y después me volví en el 2018, volví a Argentina, volví en avión, dejé la visa allá, me volví en avión, porque se me vencía el último final del profesorado. Claro. Y Bruno, y bueno. Esta experiencia con Brasil, vos nos comentabas que fuiste, por ejemplo, cambiando de acompañantes también, ¿no? Esta actividad, ¿no? De mochilero, de viajero, es como que la venta de ropa también, comprar la bicicleta, es como que te obliga a ser muy flexible, ¿no? Todo el tiempo, te toca... digamos, romper tus estructuras, regenerarte constantemente y pensar, digamos, de qué trabajar, cómo, porque no hay, digamos, una pregunta muy frecuente es como si salí con plata, no salí con plata, de qué trabajaba. ¿Dónde llevaba los dólares, no? ¿Dónde llevaba? Claro, como que es la seguridad que todos necesitamos, ¿no? Tener plata para poder hacerlo. Y la verdad que, como yo le digo, a mí preguntame de qué no trabajé viajando. Porque he trabajado desde, no sé, desde de lavacop, digamos, de bachero, sí, de mozo, o en Brasil que trabajé mucho y me fui muy bien trabajando de garzón, que es mesero, sí, y haciendo voluntariado en algunos hostels, contestando mail y demás, hasta, no sé, ponerle cuando hago la segunda parte del viaje, que llego a Panamá, yo cuando, digamos, volviendo un tiempito para atrás, cuando estoy saliendo de Ecuador, entrando a Colombia, a 2 kilómetros de la frontera, que era la frontera del Rumichaca, que es una frontera, digamos, de un puente y venís todo por arriba de la cordillera, yo me freno, saco los pasaportes, ahí es el único momento que junto pasaporte y documento para facilitar a la hora de la llegada a la frontera, y como estaban colapsadas, porque estaba toda, fue justo en el 2018, 2019, por ahí, estaba toda la movida de los hermanos venezolanos que estaban mirando un poco a la fuerza, caminando, familias enteras caminando, sí, entonces claro, la frontera claro, estaba un poco colapsada, entonces uno ya llega, y como todas fronteras también, ¿viste? Las fronteras es un punto que queda un poco vulnerable porque se vuelven también un poco, como es tránsito de personas, se vuelve un poco más peligroso. Entonces hay que tener algunas precauciones, ¿viste? Claro. Ser lo más rápido posible, tener más o menos todo organizado. En cuestión que en esa me olvido la mochila con los pasaportes, documentos, billetera, todo me lo olvido en la ruta, y para cuando volví ya no había más nada. ¡Qué momento! Así que, un momento que me quedé, me acuerdo que yo en mi segundo, digamos, el primer viaje viajé con muchas personas, y en el segundo viaje viajo acompañado, ¿viste? Ya fue otro tipo de viaje, viajé en pareja, entonces fue otro tipo de viaje. O sea, ya saliste acompañado y con un plan, digamos. El plan no, el plan era ir a México, el otro viaje era ir a México, el plan era ese, qué camino y demás... Era lo que se vaya presentando, ¿viste? Era el plan era camino al andar. Disfrutar, sí, camino al andar, literal, haciendo ahora, camino. Perdóname, ¿cómo fue que te olvidaste la mochila? Porque es la mitad de tu vida. La verdad que sí, es siempre una mochilita. Nada, me la olvido porque salíamos de no me voy a acordar el pueblito, no sé si era Tupalca, algo así. ¿En dónde? Que fue muy gracioso, en Ecuador. Ajá. Ya al norte, o sea, casi el último pueblito límite con Colombia. Sí. Que fue muy gracioso porque habíamos estado, yo venía un poco medio descompuesto, entonces andaba con campera y andaba con el teléfono encima, por eso no perdí el teléfono, sino andaba con el teléfono también en la mochila. Y, bueno, una buena. Una buena fue esa, ¿viste? Y fue muy gracioso porque habíamos frenado en Tupalca porque nos habían dicho de era un cementerio que es turístico. Por las libustrinas, ¿viste? Está todo decorado, todo podadito, con formas y demás. Y yo, ¿viste? Me reía porque digo, nunca me imaginé estamos haciendo como turismo en un cementerio. Era como muy fuerte. Pero era, ¿viste? El pueblito era conocido por eso. No sé, como uno pasó y tenía que conocer. Y cuando salgo, había un semáforo, una piedra, me acuerdo, como de 2 metros. Apoyo la bicicleta, dejo la mochila apoyada ahí en el piso y me voy, y la verdad es que fui al baño. Cuando salgo me subo a la bicicleta y me bajo, y cuando estoy a mitad de camino, que el puente de Rumichaca queda como bajando, digamos, la montaña. Sí. Cuando me miro así los hombros, veo que no tengo la tira naranja, que era la mochila. Me agarró una desesperación. Volví. Mi compañera iba adelante, me acuerdo que le tuvieron que avisar, se tuvo que volver ella, la avisaron y se volvió, llegó como a los 10 minutos, y yo me encontraba arriba de esa misma piedra que te digo, sentado, con las manitas apoyadas en la pera, ¿viste? Con cara de, no sé qué hacer, ¿qué hago, no? ¿Viste? Claro, porque tenías tus documentos ahí, además de todo. Tus enseres, ¿no? No quería, puse la mente en blanco. Claro, claro. Puse la mente en blanco para no hacerme mala sangre, ¿viste? Porque nada, mente en blanco un rato y a ver cómo solucionábamos. ¿Y cómo solucionaste? Así que nada, y ahí paramos esa noche, me acuerdo, en los bomberos, llamé a la embajada, al consulado argentino, justo había unas fechas patrias, no me acuerdo bien qué fechas eran, no estoy acordando bien qué tiempo, y la verdad que nos atendieron... pero de maravilla. Me dice, nada, mañana va a estar cerrada y es fin de semana largo, tendrías que llegar hoy, que yo vengo después del acto y te abro el consulado hasta las 3 de la tarde, me dice. ¿Y eso en qué localidad era? ¿En qué ciudad de Ecuador? Esto era en Quito, en capital. Yo estaba en capital. Cordillera, en 300, 400 kilómetros de montaña, que es como decirte acá 800, sí. Claro. Porque es otra cosa, ¿viste? El relieve te cambia todo. Claro. Y bueno, y arrancar a dedo, porque no teníamos plata. Ya había perdido toda la billetera con todo, no tenía nada. Así que dejamos las bicicletas resguardadas en los bomberos. Habíamos hecho una noche ahí. Nos dejaron las bicicletas a guardar ahí. Y arrancar a hacer dedo. Así que nada, en tiempo récord llegamos 3 menos 5 a la embajada. Fue como, no lo podíamos creer. Así que bueno, fue lo mío solo, tramité el pasaporte de emergencia. Es un pasaporte que te hacen como para resolverte, que tiene 2 años de vigencia. Y con ese pasaporte seguí viajando, porque ese es como para volverte, ¿viste? Cuando estás de vacaciones, si vos estás de vacaciones, no sé, te fuiste de vacaciones a Costa Rica o a donde sea, que necesitas pasaporte y te roban o lo perdés, lo que sea... El consulado te transmite, te hace ese trámite de pasaporte de emergencia, que es un pasaporte rápido, en 2 o 3 horas lo tenés, pero bueno, tiene una vigencia de 2 años, es como para resolver. Bueno, pero qué gauchos los del consulado, ¿no? Que sí, te creyeron, que sí, también, yo... porque tienen que creerte, porque ¿cómo podés demostrar algo, no? No, fue tremendo. Así que con ese pasaporte llegué hasta Panamá. En Panamá, cuando bueno, uno pasa, digamos... Bruno, espera un cachito. Te quiero leer algo que tengo acá, que nos están escribiendo. E.D., dice así, preguntaba cómo hizo Bruno para cruzar la selva del Darién, ¿no? Este es un oyente. ¿Quién es el oyente, E.D.? Es un seguidor, bueno. Después, otro más, dice, bien. Saludos al profesor Bruno. Iván desde Bragado, Francisco Elías. Bien, qué alumnos, ¿eh? Y acá, soy Analía Leguizamón de 9 de Julio, donde vive Bruno. Soy su alumna de natación. Es lo más. La energía de Bruno puede con todo y contagia. Lo queremos. Mirá qué lindos mensajes. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, ahí les mando un saludo a todos. Bueno. El profe, Analía. Bien. Bueno, llegaste a Panamá. Ahora, la pregunta que hace este alumno o oyente, no sé si es alumno, pero también me hizo otro oyente, que es oyente habitual y que hemos entrevistado, un personaje muy interesante, es cómo cruzaste la selva, o creo que le dicen el tapón también, ¿no es cierto?, del Darién. Exactamente. Contanos un poco, ¿qué es el tapón, la selva del Darién, y después, ¿cómo hiciste para cruzarlo? Bien, la selva del Darién, o también llamado, como decís, el tapón del Darién, es lo que está separando, digamos, es una parte selva que separa lo que es la parte de América del Sur con América Central. Ajá. ¿Sí? Sí. Es que está entre Colombia y Panamá. Mirá. En esa parte, digamos, sí. lo que muchos viajeros llamamos la ruta de la Panamericana, que muchos la hacen desde Alaska hasta Ushuaia, sí. ¿Sí? La famosa que hacen todo el camino. Claro. En esa parte, digamos, se termina, digamos. Vos venís bajando, digamos, desde Panamá y vos en Ciudad de Panamá tenés que resolver. Esa parte la tenés que como planificar, ¿viste? Porque tenés varias opciones, pero digamos, las opciones son todas o marítima o aérea. ¿Pero qué? ¿No se puede cruzar la selva? No se puede. A ver, se puede, como poder se puede. Sí. Yo soy partidario que poder se puede. Hay gente lugareña que te atraviesa, son capaz que 3-4 días. O sea, digamos, vaquianos. Son vaquianos, exactamente. Pero también pones un gran porcentaje en riesgo ahí, ¿viste? Ah, sí. Porque quedás a. Sí, porque es un poco ilegal esa atravesada por ahí, por tierra. Ilegal. Que no te cobran, es ilegal, sí. Sí, por ahí usa mucho la gente, porque hay muchos narcos, esa parte están, viste, están los narcos, mucha trata de personas, de todo. Es un lugar un poco conflictivo, hay que tener cuidado. La selva misma, ¿no? Que debe ser complicada, aparte, densa. Exactamente, y aparte lo estás haciendo con gente desconocida, con... que muchos van por ahí, la usan gente que está capaz que escapando, ¿viste? La verdad que o sea, hay situaciones de todo tipo. Delincuentes comunes, digamos. O gente que viene migrando, que quieren con el sueño americano y viene atravesando, que no saben ni qué de qué es de su vida y vienen atravesan por ahí todo ilegal, digamos. Claro, eso es entonces. Por ahí, es más, se vuelve un negocio, sí. Se vuelve un negocio porque hay gente desesperada que quiere subir y capaz que te sacan los últimos pesos que tenés, los últimos. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, escúchame, Bruno. Ese tapón está, nos dijiste, nos estás instruyendo, entre Colombia y Panamá, entre Sudamérica y Centroamérica. ¿Vos cómo hiciste para resolverlo? Yo para resolver. Lo que quería hacer es tener la experiencia de navegar, ¿viste? En un velero. Me fui hasta Cartagena. Me quedé aproximadamente un mes todos los días. Me acuerdo de... Parábamos frente a la playa. Habíamos encontrado ahí un parador que estaba cerrado, que el dueño nos recibía por una aplicación que se llama Couchsurfing. Y íbamos todos los días. Eran 30 kilómetros desde el pueblito este que se llama La Boquilla hasta una marina que hay ahí en Cartagena, y nada, preguntando, conocimos una pareja que estaba viajando en velero, estaba dando la vuelta al mundo en velero, una pareja de suizos, no. Con sus tres hijos, así que nada, eso era un otro mundo, eso es otro mundo, otra forma de viaje, es... Otra forma de vida, sí. ¿No? Claro. Otra forma de vida. Vos estabas ahí con tu amiga, ¿no? Eran dos. En ese momento estaba con mi pareja, sí, éramos los dos. Ajá. ¿Y viajaron con estos suizos? Y viajamos con ellos a Suizo, sí. ¿Y cómo fue el viaje? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Y cómo fue la navegación? Nosotros hicimos desde Cartagena, sí, hasta Panamá, hasta Puerto Velo, que está desde el lado Atlántico, lado Caribe, digamos. Sí. Al sur de Colón, de la ciudad de Colón. Ajá. Puerto Velo es una ciudad que, bueno, tiene las ruinas ahí, que era por donde sacaban los españoles, cruzaban, digamos, la riqueza. Las cosas desde las riquezas, exactamente. Claro. La parte de Panamá, viste que Panamá también en un momento fue toda la parte de la Gran Colombia, que le llamaban. Claro. Era un solo país. Entonces se unían, era todo un solo país, exactamente. Entonces, como vos tenés, digamos, la ciudad murallada en Cartagena, acá en Puerto Velo también tenían las murallas donde estaban, se ven donde estaban los cañones y demás. Y después, cómo, bueno, desde Ciudad de Panamá. ¿Y cómo fue la navegación? ¿Cuánto tiempo? La navegación fueron 3 días, 3-4 días, porque hicimos, primero desde Cartagena hicimos unas horas de navegación hasta Barú, porque uno de los nenes de los suizos quería a la noche nadar con los plancton, que son unos microorganismos luminiscentes que al movimiento del agua producen una estela lumínica. Sí. Así que nos preguntaban si no les molestaba, no sé qué. Nosotros, una sonrisa oreja a oreja. ¿Qué le vas a decir, aparte, no? Claro. No, yo quiero el rápido. Claro, no. Rápido a Panamá, a Puerto Velo. Claro, aparte habíamos ido a Barú. Habíamos ido en bicicleta hasta Barú y después volvimos a Cartagena, y esa excursión con los plancton valía, no sé, para un viajero de nuestra manera era mucha plata. Entonces, claro. Bueno, ahí, y entonces nos fueron ahí hasta Barú. Hasta Barú. Hicimos noche ahí y al otro día arrancamos a navegar, que fue dos noches, hasta las islas, ahora no me acuerdo el nombre, en el Caribe, porque frenamos en las islas de la comunidad de los Cunayala, que están ahí, no me voy a acordar el nombre ahora, bueno, que son un conjunto, Bruno, de 300 islas, así que nos quedamos ahí, sí. Y después, no, bueno, después hicimos ya, ahí pisamos continente en Puerto Velo, creo que fue. Claro. Vos que sos docente, aprendiste de geografía en ese viaje más que 5 años del secundario, ¿no? Totalmente. Ahí, es más, estaba esperando que hablan el profesorado de geografía para estudiarlo. Porque la verdad que me fue para algo ir a dar que clase. Me gustó un montón. Bueno, mirá, esto así es súper interesante. Nos has hecho viajar y divertirnos, algo maravilloso. Te voy a leer un mensaje aclaratorio. Dice, soy ED, es Edmundo Ramos, es un amigo que hemos entrevistado hace ya un año por lo menos, del auto a basura. Bien. Es un ingeniero cordobés que inventó un auto que funciona, que genera gas comprimido en base a basura. Dice, yo me vine desde USA a Argentina en moto, por eso la pregunta, ¿cómo cruzó el tapón de Darién? Otro mensaje, un saludo a Bruno. Bueno, acá dice a Brunei Canevari, no sé si te dicen así algunos amigos, alumnos, el profe que siempre cae parado en todos lados. Amigo, no sé, bueno, saludos desde Krakatoa. Ahí va. Krakatoa, un club de Bragado, saludos. Bueno. Y tenemos que dejar acá porque este viaje es súper interesante, pero no podemos seguir eternamente. Bueno, un gran viaje muy muy interesante. ¿Te volviste en avión? Me volví de Costa Rica, me volví en avión porque yo pasé la pandemia y, bueno, hasta que recibí una noticia de mi abuela que había fallecido y nada, en 15 días resolví para volverme. Claro. ¿Y así qué hiciste con las bicicletas? Las bicis me las traje, es mi bicicleta de hoy en día con la que estoy, la puse a prueba de competición ahora. Ah, mirá qué bien. mi fiel compañera, andamos para todos lados y ahora estamos haciendo algunos dúos, algunos trías. todo y, lo que sea claro. de rural bike. Bruno, ¿esa bicicleta la habías comprado acá en Argentina? La bici con la que llegué a Panamá fue una bici que me armé de la chatarra cuando volví de Brasil, porque yo tenía una bici acá y me robaron cuando vuelvo acá a Argentina a los 7 días, que fue algo muy paradójico que siempre dije, siempre conté a grandes amigos que fue muy paradójico. Yo estuve en Brasil 1 año y 3 meses casi que durmiendo en la calle y nunca me pasó nada, y volví a Argentina y en 7 días me robaron una bici. Así que me tuve que armar una bici de fierro, una 26, restaurada con pedazos de cadena, no sé lo que fue esa bici. Llegó hasta Panamá, y en Panamá me fue bien económicamente, la verdad que me armé una máquina para perforar, me puse a hacer pozos de agua, perforaciones, y con eso me pude tramitar todo lo que fue la documentación original, pasaporte, documento, todo con valija diplomática, y me compré una bici. Ajá. ¿Y esa quedó allá o te la trajiste también, la recauchutada? Esa la regalé. Se la regalé a unos chicos que siempre, porque ahí en Panamá estuve como 6 meses, y también unos chicos ahí que siempre pasábamos a comprarle verdura, que trabajaban ahí, y se las regalé. Ajá, está bien. O sea que la que tenés es la que te compraste en Costa Rica. En Panamá. Sí, se llama Edmundo Canevari, nos ha llevado un viaje maravilloso, exótico, divertido y didáctico, ¿no? Nos ayuda a inspirarlo. Bruno, muchísimas gracias y veremos de seguir con este viaje en otra oportunidad porque, claro, ha quedado mucha tinta en el tintero, ¿no? Bueno, David, gracias a ustedes también, les mando un saludo. Muy lindo el programa, lo vengo escuchando de... Gracias. Nos pusimos en contacto, así que bueno, muy lindo lo que hacen, y abrirle espacio a un poco a como dicen los brasileños, a los locos, está buenísimo. Chao, hijo, un abrazo grande. Hasta luego, saludos para todos. Bueno. Bruno Canevari, argentino en bicicleta, desde Buenos Aires hasta Costa Rica, y también viviendo en la calle en Brasil. Calamaro, Julio Iglesias, Bohemia. Bohemios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemios, el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo. Poco más, permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa. Robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte. Libertad. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El afecto de las cosas. Ese tema da mucho más de lo que se puede decir en una columna como esta. Por eso volvemos hoy con el tema. Pero ahora ya no se trata de esas cosas de todo tipo que se amontonan y molestan, sino de algunas cosas a las que podríamos llamar únicas. Únicas y especiales porque además de tenerlas en nuestra casa, se nos han metido en nuestro corazón y allí la cosa cambia. Muchos de nosotros tenemos algún objeto que fue de nuestro padre, nuestra madre, algún abuelo o un ser querido que ya no está. Basta mirar eso o tenerlo en la mano para que afloren los recuerdos. Y por esa capacidad del pensamiento de volar por el tiempo, esa persona se nos hace presente sin estar físicamente en este mundo. En este caso, el objeto se transforma en un mediador o comunicador de un mensaje que llega hasta el alma sin la necesidad de pasar por el oído. Conservo un viejo cajón de herramientas que era de mi padre. Adentro están guardados un soldador de hojalatero con varias barritas de estaño, un taladro para madera con unas cuantas mechas, el serrucho, cepillo de carpintero y otras varias herramientas que se usaban para alambrar los campos. Suelo mirar dentro del cajón y al levantar la tapa salen de allí dentro los recuerdos. El celo de papá en guardar sus cosas con un viejo candado de ferrocarril, ya que alguna vez yo perdí o arruiné algo, entonces lo ponía bajo llave. Miro esas cosas y veo las manos de mi papá usando las herramientas. Tan inquieto trabajador que era, siempre estaba reparando algo mientras renegaba por los muchos quehaceres en una casa, a la misma vez que no podía estar sin hacer algo. La cuestión es que los afectos elevan muchísimo el valor de algunas cosas, porque esas cosas se nos han metido en el corazón para salir fuera mientras la memoria está viva en nosotros. De allí el valor especial de esas cosas, como para seguir teniéndolas guardadas, no por si alguna vez nos hace falta reparar o reemplazar algo que se rompió, sino que las guardamos porque de vez en cuando nos hace falta recordar a ese ser querido que ya no está, y esas cosas nos lo traen de nuevo para disfrutar un momento de grato y dulce recuerdo. ¿No te parece, caminante? Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Guadalupe Pineda, aquellas pequeñas cosas. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Buenos días, estimado David. Gracias por evocar esos recuerdos que te marcaron la vida y traen muy gratos recuerdos. En mi caso fue en mi niñez. Recuerdo ver en un escaparate un juego de pistolas baquetas con su insignia de sheriff hechas de latón, al igual que los revólveres. ¡Qué sorpresa para mí al recibirlas como regalo de Navidad! Mi madre sabía cómo hacerme feliz. Las cuidé mucho hasta que crecí y se las regalé a un vecinito del mesón donde vivía. Saludos cordiales desde mi querida Santa Ana, tu amigo René Vanegas. Postdata, saludos a tu audiencia y feliz Navidad. Muchas gracias, René, también una feliz Navidad para vos. Buen día, caminante, nos dice Antonio. Yo conservo un abrelatas que en 1963... la esposa de un patrón mío tiró a la basura porque ya no servía más. Yo encontré ese abrelatas y lo llevé a mi casa porque vi que todavía podía servir. Así lo usó mi madre hasta que falleció. Luego lo siguió usando mi padre hasta que también falleció. Hoy, 2025 ya casi, suelo seguir usando aquel viejo abrelatas que ya empieza a fallar un poco. ¿Lo seguirá usando alguien cuando yo me haya marchado? Qué pregunta, ¿no? Gracias, Antonio, por tu mensaje. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Beto, el gladiador de la vida. A Beto lo conocí en un campamento de adolescentes hace una pila de años. Prefiero no recordar cuántos. Y en la siguiente temporada nos volvimos a encontrar. Alto, flaco, carilindo. Su estilo descontracturado, divertido, lo convertían en un imán del resto de los campamentistas. Después, el silencio informativo, cada uno con su vida, la nada por décadas. Tuve noticias de él nuevamente hace unos 11, 12 años atrás. Nos reencontramos en una escuela donde ejerce como representante legal, pero no tanto de papeles y trámites, más como hombre araña, como verán más adelante. En este caso se ocupaba, entre otras cosas, de los sistemas del colegio. Una escuela importante, ¿eh? Debe tener al menos 200 profesores y maestras, aparte de los preceptores, administrativos, directivos. En cada aula una computadora y un proyector. Además, el aula o las aulas de computación. Así que imagínense. Ahora son 3 edificios distintos de 2 o 3 plantas cada uno. Para macarse, ¿eh? Y ahí estaba él. Sigue igual que cuando chico. Alto, flaco, con el pelo ensortijado. Algo cano. Divertido, sonriente desde su 1,85 m, le calculo, de basquetbolista. Siempre entusiasmado. O casi siempre, como ya verán. Como voy una vez por semana a este colegio, esa es la frecuencia con la que empecé a encontrarlo. Pero a veces pasaba semanas sin verlo. O simplemente conversábamos por teléfono por algún tema de las compus, que no arrancaban, que la contraseña, esas cosas. A veces algún recuerdo de los tiempos de adolescentes, que los fogones, que la noche de gala, algún partido de fútbol. No más, de ahí no pasaba. La noticia cayó como una bomba en enero o febrero de 2019, en plena época de vacaciones, cuando todo el mundo en el ambiente de los colegios está de receso o insinuando apenas algún regreso. El tipo se cayó de las alturas del cole mientras revisaba el techo, las ventanas o algo así. Se salvó de milagro. Alguna estructura metálica, alguna lona, no sé, algo amortiguó la caída e impidió que su cuerpo se estrellara contra el piso después de pisar mal o resbalar. Fue a parar al sanatorio. Las cosas de la vida quisieran que me lo encontrara a Beto en su convalecencia apenas unos días después del accidente. Fuerte como un oso, sobrevivió sin problemas. Se sorprendió de mi visita y hasta el día de hoy agradece mi presencia. Fuiste el único entre mil, exagera. Mis visitas no tenían mérito. Yo estaba en el mismo lugar acompañando a mi padre en etapa de lenta recuperación a unos pasillos de distancia. Ir a verlo era una manera de caminar y distraerme. ¿Qué haces, hombre araña?, bromeaba como para distraerlo. El tipo sonreía apenas. No le daba para más en ese momento, después del golpazo que se había dado al caer de las alturas de varios pisos. Pero no había perdido el buen ánimo. Incluso cuando el médico le avisó que en una de las placas había aparecido un puntito sospechoso en uno de sus pulmones. Algo que no le gustaba. Y con razón. Con los días confirmaron que estaba en los inicios apenas de la enfermedad maldita, la innombrable. Ahí apareció la verdadera lucha, que los trámites, que confirmar el diagnóstico, que la quimio, que los grupos de terapia. Beto desapareció del colegio por un tiempo. se lo veía muy de vez en cuando, y cuando volvió al trabajo, el trabajo era otro, más tranquilo, ni siquiera en las compus, ni hablar de mantenimiento y esa faceta que yo desconocía. Alguna vez hablábamos por teléfono, me lo encontraba en alguna oficina, su boca cubierta por un inmenso barbijo que le tapaba media cara, de esos que usan los médicos cuando operan. Cuando tengo la quimio, después quedo de cama 2 o 3 días por lo menos. Es terrible, me confesó un día. Lo que uno sabe de haber leído o de historias relatadas, ahora me llegaba de primera mano. Lo extraño es que a pesar de todo, en Beto reina el buen ánimo. Pasaron los años y mi amigo siguió con la lucha. Tremendo. Ya van 5 años del accidente que le salvó la vida en realidad. Las radiografías para ver el estado de sus huesos habían denunciado el cáncer en sus inicios. El mal no se lo llevó, pero la batalla es dura, prolongada. Ayer lo volví a ver después de un mes, más o menos, que nos cruzamos por última vez. Compartimos el brindis de fin de año. Estaba como a 20 metros en otro de los salones, en una mesa de invitados. No es que él fuera invitado, estaba para recibirlos. El hombre es muy bueno para las relaciones públicas, pese a... A la distancia pude observarlo contento, moviéndose al ritmo de algunas canciones, meneando afirmativamente la cabeza, sonriente y sin el barbijo. Anda bien, Beto. Ahora me cruzo, pensé. Minutos después dejé mi mesa y fui a saludarlo. Conversaba animadamente con alguna maestra. Nos abrazamos, un beso de amigos. Bromeó como siempre. «Qué bueno verte bien, hermano», le dije. «Hoy estoy así. Es un regalo del Señor», me reubicó. «Estos últimos 10 días fueron terribles. No sabes lo que fueron». Caí en la cuenta de que sigue en la lucha como siempre y de que la enfermedad no da tregua. Pero él estaba ahí en medio de los festejos. Lo vi entero físicamente, con el ánimo de siempre, y me quedé pensando en qué podría preocuparme yo ante esta joyita de la resiliencia y de la confianza en Dios. Tengo cáncer en un riñón. Me lo tienen que extraer. Otra vez una bomba. Ah, está controlado. Intenté mitigar daños. Es un cáncer diagnosticado, enfatizó y se quedó mirándome desde sus alturas, con la mirada clara y la precisión de su lenguaje. Lo saludé, lo dejé conversando con las visitas a su cargo y me volví. En la calle agradecí a Dios por el día soleado, por la salud y por este gladiador de la vida que en medio de una tormenta interminable puede levantarse de las caídas que seguramente, necesariamente, tendrá en su ánimo y aún así puede afirmar: este día es un regalo del Señor. Rescate, indudablemente. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, Esa forma extraña tengo de sentir. Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Incondicional.

pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Y bueno, es hora de levantar el equipo, ¿no? Irse de la cancha ya hoy con un super plus, ¿eh? Bueno, muchas gracias a la FM Box que nos ha obsequiado este tiempo para compartirles lo que quedaba en el tintero después de la charla tan interesante con Canevari, con Bruno Canevari, este argentino que recorrió América en bicicleta. Bueno, gracias por estar, por escucharnos, por participar, por los mensajes, ¿eh?, que nos han enviado. Y hablando de mensajes, tengo uno por acá que quedó pendiente. Dice, saludos a la amada audiencia, qué lindo recuerdo me trajo el don Luis Landricina, papá siempre lo escuchaba. Y con respecto a la consigna de hoy, mi tío me regaló un tocadiscos con forma de media luna que me sorprendió gratamente por su forma. Y el chiquito, el recuerdo chiquito, vino de España, de hermanas de mi abuela, que me mandaron para las herederas de mi abuelo, radicado en la Argentina, un par de castañuelas que las conservo todavía. Muchas gracias, Cristina, por tu mensaje. ¡Feliz Navidad, David!, nos dice, y para toda la amada audiencia. Gracias, Cristina, también para vos y para todos nuestros oyentes, ¿eh?, nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que nos siguen, que participan, que opinan, que están atentos a lo que compartimos cada sábado. Que tengan una Navidad, una noche buena, en paz, de felicidad, de buenos recuerdos y de mucha esperanza. Gracias por estar aquí y escucharnos. Soy David Kohler. Gracias a nuestros amigos que nos ayudan, que participan cada semana con sus secciones, sus columnas, dándole entidad, dándole forma a este programa. Gracias Bernardo, gracias Tony, la profe Silvina, Karen Kohler y Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica. Y otro saludo para el profesor Bruno Canevari. Chau, nos vemos el sábado que viene. Si Dios quiere. ¡Feliz Navidad! Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.